Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra coral Postales en Blanco y Negro, interpretada por el coro de la Universidad Argentina de San Luis, se presentará el 7 de septiembre próximo a las 19:30 en el Teatro México, en Quito. Este es un espectáculo de coro escénico que busca mostrar los contornos de un mundo en el que la alienación, la opresión y la discriminación no dejan ver más que una película en blanco y negro, carente de vitalidad y donde los sentimientos se tornan grises. La pieza está basada en temas de Jorge Drexler, Chico Buarque, Michael Jackson, Violeta Parra, Charly García y Calle 13. También se desarrollará un pequeño homenaje al músico argentino Gustavo Cerati, para lo cual se interpretarán tres de sus grandes éxitos. Internacionales. Ciudad de México. El cuarto encuentro internacional de poesía Manuel Acuña se desarrolló en el estado mexicano de Coahuila. Participaron más de una veintena de escritores de Suecia, España, Venezuela, Estados Unidos, Chile y del país anfitrión. Se desarrollaron presentaciones de libros y teatros, talleres, mesas temáticas, lectura de poesía infantil y conciertos. El certamen se realizó en honor al poeta mexicano Manuel Acuña, quien se suicidó a los 24 años en 1873. Según la crítica especializada, su carrera literaria fue breve pero fructífera y con vigencia en la actualidad. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.